para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lady Gaga confirma fecha de lanzamiento de Cromática. La cantante anunció que su nuevo álbum, luego de que este tuviera que suspender su estreno en abril, producto de la pandemia, estará disponible desde este 29 de mayo. Es el quinto disco de la intérprete y contará con 16 tracks. Además, incluirá colaboraciones con Ariana Grande, la banda de K-pop, Blackpink y Elton John. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.